Los mítines militares civiles de la provincia Pyongan del Sur y la ciudad Rason para felicitar la elección del estimado mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República se efectuaron el día 3. Participaron funcionarios de órganos del partido y poder, diversas unidades y centros docentes superiores, militares, trabajadores y estudiantes. Los oradores dijeron que el estimado mariscal Kim Jong-un se puso en máximo cargo de la República en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema, lo cual es un gran acontecimiento de significación histórica y en hacer gala de la dignidad y la capacidad estatal de la gran nación de Kim Il-sung, la Corea de Kim Jong-il en todo el mundo, y llevar a la perfección hasta el fin la causa revolucionaria del Juche. Y rindieron la máxima gloria y calurosa felicitación al estimado mariscal, símbolo de la potencialidad de la Corea del Juche y bandera de todas las victorias y gloria, y enfatizaron que todos, con el orgullo y la dignidad de contar con el gran hombre sin par, deben abrillantar la gloriosa época de Kim Jong-un con las victorias orgullosas de la construcción de la potencia socialista.